oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Osvaldo Vigas, artista plástico venezolano reconocido de pinceladas vehementes y enérgicas, un día dijo: si una obra no refleja ninguno de los aspectos del alma, sus angustias, sus ganas, sus esperanzas, sus deseos imponderables, si no refleja nada de eso, entonces no es arte. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.